dirigir unas palabras va a ser la secretaria de género de la CTA de los Trabajadores, Estela Díaz. La verdad que emociona haber logrado la construcción de esta unidad de las trabajadoras que amamos nuestras organizaciones sindicales, sociales, y que entendemos que la demanda de hoy es la unidad del movimiento popular para enfrentar, derrotar el ajuste, pero para mucho más que eso, para construir una patria emancipada, justa, inclusiva y con igualdad de género, donde la vida de las mujeres y nuestros trabajos valgan. Esto es lo que vamos a decir con mucha fuerza este 8 de marzo. Exigimos a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que no sancione ni descuente a las trabajadoras que participan de la medida de lucha, como ya anunció nada. Y decimos basta de despidos. Basta de despidos en el sector público. Hay una persecución desde el Estado, además de vaciar las políticas. Y voy a nombrar uno emblemático, la Villa 31. Las trabajadoras sociales que llevan allí un trabajo incansable, despedidas, vaciados programas. Y denunciamos la persecución, para terminar, y la criminalización de nuestras organizaciones con mensajes mafiosos, como mostrando imágenes con pistolas en la cabeza de los dirigentes sindicales. Es el turno de la compañera Jacquelina Flores por la CETEP. Buenos días a todos y a todos. La verdad que sí, que este es un camino que venimos construyendo hace mucho tiempo. Mujeres del subsuelo de esta patria, trabajadoras, nos hace muy feliz estar acá en este reconocimiento, en la fuerza de esta unidad, en la fuerza de las mujeres de esta patria. Somos las mujeres que hemos querido y no hemos tenido un trabajo formal, o se nos ha echado de ese trabajo formal. Pero somos las que hemos salido a laburar igual, porque somos las cartoneras, porque somos las carreras, porque somos las manteras, porque somos las artesanas, porque somos las constructoras de vivienda, porque somos las que trabajamos la tierra, porque somos las compañeras que resguardamos todos y cada uno de los espacios comunitarios que tiene este subsuelo de la patria, donde no se permitió y jamás piensa en bajar la cabeza ante ningún opresor. Somos las mujeres que venimos a decir que queremos paridad en nuestros sindicatos, porque valemos tal cual a un compañero de base. Venimos por eso. Venimos a decirles que somos las que necesitamos espacio para que nuestros pibes queden resguardados, pero para que hombres y mujeres podamos trabajar por esa independencia económica, que es lo que nos arrebatan. Somos las que venimos acá y pedimos por la educación sexual segura y gratuita. Somos las que estamos dispuestas a construir en esta unidad, en el respeto y en el amor, la patria que nos merecemos. Somos dispuestas en esta unidad no solamente a poner la palabra, sino convencidas de ponerles el cuerpo, porque esta patria le pertenece a todos y cada uno de nosotros que le ponemos el cuerpo. Compañera Claudia Baigorria por la CTA Autónoma. Buen día a todas, a todos. Felices de estar compartiendo este enorme espacio de articulación que hemos logrado las trabajadoras, independientemente del grado de inserción represión o de precarización laboral que tengamos. Hoy es un día donde podemos poner bien en alto nuestra identidad de clase. Hoy es un día donde salimos a proponerle a toda la sociedad, a todas las compañeras, que mañana marchemos en unidad, que mañana reguemos las calles, inundemos las calles. Nuestra CTA autónoma para y moviliza desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, con abandono de tareas para decirle no a los despidos. Basta de despidos, basta de precarización, porque mañana vamos a estar montando también una actividad frente a la Subsecretaría de Trabajo a las 14 horas en Callao y Mitre, donde vamos a instalar los gazebos con los rostros del ajuste, los rostros de los despidos de Macri, con las compañeras del INTI, con las compañeras del SENASA, con las compañeras de FANASUR, con las compañeras azucareras que están dejando el cuero en Salta y Jujuy para que no sigan cerrando los Iqueños, con las compañeras de Río Turbio que están cerrando el yacimiento, dejando miles de compañeros en todo el país, con las compañeras del Posada, emblema de la lucha de la salud, porque también estamos diciendo, como dijimos lunes y martes, junto a todos los niveles de la docencia, CETERA, CONADO Histórica, todos los niveles, paramos y movilizamos, le decimos no a la reforma educativa, no a la reforma laboral, derogación ya de la reforma previsional, porque afecta más a las mujeres que cualquier otra población. Ahora nos hablará la compañera Andrea Biguet de la CNST. Buenos días a todas y a todos. Bueno, de nuestra organización, muy orgullosa de poder participar dentro de lo que es un gremio. Nosotros que somos también un gremio, que nos reconozcan como un gremio de cooperativa. Nosotros somos todos autogestionados, estamos todos sentados en esta mesa y la verdad que para nosotros es algo histórico. También vengo en representación del interior, soy mendocina, de querer decir que esto, que convoquemos a todas, cada una de las compañeras en todo el país, a juntarse en cada pueblito, en cada plaza, porque yo sé que cuesta movilizarse a los grandes centros, que hoy la situación económica es muy difícil, y decir basta a este ajuste. Nosotros, las mujeres, las que somos la ministra de Economía de cada uno de los hogares, hoy que nos sentimos vulnerables ante esta persecución que tenemos con los programas nacionales, ellas hacen, Argentina Trabaja, capacitación con obra y toda la obra pública que ha estado parada durante 2 años. Nosotros que venimos laburando, aprendimos a hacer albañiles, constructoras, hicimos casas, nuestras propias casas, nosotros que nos pudimos independizar y salir de una situación de violencia que veníamos viviendo en cada uno de los hogares. Todo eso lo logramos teniendo una independencia económica que hoy nos están psicopateando con que si no estudiamos, que si no hacemos esto, que si no hacemos un registro, que si no hacemos un trámite en el ANSES, a donde no hay dentro del Estado ni siquiera un aparato para poderlo solucionar. Angelina Ortiz, por la CGT. Bueno, buenos días a todas y a todas. La verdad que emociona muchísimo escuchar a estas mujeres, mujeres que pertenecen a diferentes confederaciones, centrales y organizaciones sociales. Necesitamos que las mujeres vayan a las calles porque este es el momento de nosotras. Necesitamos visibilizar todo lo que nos falta, todo lo que sufrimos. Todos los femicidios que están sucediendo y tienen que parar. En lo particular, tengo que decir que abran planes de trabajo para el puerto y el área marítima. El gobierno le está dando la espalda al puerto y al área marítima, y esto nos incumbe a todos, porque es parte y es un eslabón importantísimo para esta sociedad y la economía argentina. Eso lo tiene que saber la sociedad. Es algo que no se ve, pero tiene que empezar a mirar un poco más. ¡Mira! ¡Mira! la compañera Julia Rosales por la corriente clasista y combativa. En primer lugar, compañeras, estoy recontra orgullosa de estar acá en este bloque unido que hemos formado. Estoy orgullosa porque venimos peleando hace mucho tiempo por las necesidades de los que menos tienen. Estoy muy orgullosa de estar acá. Nosotros hemos conseguido la emergencia social. Hemos peleado mucho en la unidad por la emergencia social. Y hemos conseguido la emergencia social. Y este gobierno que dijo que venía a terminar con la pobreza y nos mintió alevosamente, nos está sacando lo único que tenemos para darle de comer a nuestros hijos. Nos está sacando los planes sociales, nos está sacando el Ellas Hacen, nos está sacando la Argentina Trabaja. Pretenden que nosotros vayamos a estudiar. Mujeres con 10, 12 hijos, mujeres grandes, mujeres de 60 años que vayan a estudiar con la pretensión de que nos van a dar trabajo. Es mentira, compañero, no nos van a dar trabajo. Nos quieren descartar, somos descartables y somos las mujeres las que somos descartables, fundamentalmente. El día 28 de agosto, en la puerta de mi casa me han pegado 5 tiros. No han podido matarme, porque no han podido matarme porque no van a matar lo que hacemos nosotros, no van a matar lo que hacemos. Este no es un tiro a Julia Rosales, esto no es un disparo a Julia Rosales, esto es un disparo a toda nuestra organización, a toda nuestra unidad, y esa no la van a poder conseguir. Seguiremos estando en la calle porque ese es nuestro lugar. Ofelia Góngora por Barrios de Pie. Bueno, también estoy contenta de estar en esta mesa representando a mi organización Barrios de Pie. Y bueno, la mayoría ya han dicho casi todo. Lo que sí, nosotras, las mujeres, tenemos que seguir luchando por todo lo que falta. Si nosotras bien venimos luchando por una emergencia social para todos los que menos tienen, porque este gobierno nos está sacando, como dijo la compañera acá, nos está sacando lo poco que tenemos. Y son nuestros chicos de las escuelas, de nuestro barrio, que son los que sufren las necesidades. Y nosotros venimos diciendo, ya hace rato, con un 40% de malnutrición que hay en nuestros barrios, venimos pidiendo la emergencia alimentaria. Venimos pidiendo de que en los comedores se aumente el alimento, porque son nuestros hijos los que sufren, los que les cuesta estudiar, les cuesta un montón de cosas al haber tantas necesidades. Así que bueno, todas las mujeres mañana, 8 en la calle diciendo basta, basta contra el ajuste. Todas compañeras y compañeros, toda la calle, el 8 con fuerza y a decir basta contra el ajuste contra las mujeres. Nos habla la compañera Carolina Arribi del Frente Milagro Sala. Nuestras compañeras son presas políticas de Macri y Morales. Son presas políticas porque estos tipos administran las prisiones preventivas buscando aleccionar a las luchas populares. Son presas políticas porque de la mano de las cooperativas de trabajo construyeron 8.000 viviendas, 21 polideportivos, centros de salud, centros educativos, textiles, metalúrgicas. Son presas. La Tupac fue la tercera empleadora de la provincia de Jujuy hacia el 2008, junto con el Estado y el ingenio Ledesma. También son presas políticas porque enfrentaron al poder político y económico de la provincia en la figura de Pedro Blaquier, jefe y genocida de la última dictadura cívico-militar. Son presas políticas porque ocuparon lugares jerárquicos en la política, en la organización y en la producción. Repudiamos toda persecución, no solamente a nuestras compañeras, sino a la que sufren cotidianamente nuestras compañeras en los barrios. Agradecemos profundamente la fuerza que construimos en la lucha por la libertad de nuestras presas políticas y, por supuesto, también, digamos, por todas nuestras compañeras que han quedado desocupadas del vaciamiento del macrismo de las políticas públicas. Para cerrar,